Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya llegamos a viernes y la verdad es que es una buena noticia. Nos vamos a preparar de manera especial para disfrutar mañana de la presencia del Señor. Pero vamos a resumir lo que hemos venido hablando todos estos días. En Nehemías 9:25, los hebreos mencionaron cuánto se deleitaron sus antepasados en la gran bondad de Dios. La raíz verbal es la misma que el nombre de Edén, como en el huerto de Edén, según Génesis capítulo 2, verso 15. Tal vez la mejor traducción sería se edenizaron, suponiendo que edenizar fuese un verbo. Al fin de cuentas, el Evangelio es restauración, y ¿qué mejor símbolo que el Edén para representar aquello a lo que finalmente seremos restaurados? Dios estableció al pueblo hebreo y lo puso en la intersección del mundo antiguo para crear el reflejo más parecido al Edén que pudiera existir en la tierra caída. Incluso después del cautiverio y el regreso, el potencial seguía allí. Sin duda, el Señor consolará a Sión, consolará todas sus ruinas, convertirá en un Edén su desierto, según Isaías capítulo 51, verso 3. Sí, el pueblo disfrutaba de las bendiciones materiales que el Señor les había prometido, bendiciones que, dentro de lo posible en un mundo caído, evocaban la abundancia del Edén. Y eso está bien. Se suponía que debían disfrutarlas. Dios creó el mundo físico precisamente para que la humanidad pudiera disfrutarlo, y el antiguo Israel, bendecido por Dios, también lo disfrutaba. Su pecado no consistía en edenizarse en la gran bondad de Dios, sino en olvidarse del Señor, según lo que dice Ezequiel capítulo 23, verso 35, cuya bondad disfrutaban. Las bendiciones se convirtieron en un fin en sí mismas en lugar de un medio para un fin, que era revelar a Dios a quienes los rodeaban. Sí, queridos amigos, las bendiciones que el Señor nos da son para que reflejemos su amor hacia otros. No convirtamos las bendiciones en un propósito en sí mismo. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.